La comunidad de Sabana Grande de Palenque lamenta el fallecimiento del joven Michael Valera tras un accidente de tránsito ocurrido en Miami, Florida. El fallecido, oriundo de Palenque y muy conocido en Juan Barón, perdió la vida mientras cumplía con sus funciones laborales en Estados Unidos. Valera conducía un autobús de traslado de internos desde un centro penitenciario donde trabajaba al momento de registrarse el fatal incidente. Hasta ahora las autoridades no han detallado las circunstancias exactas del choque ni han ofrecido datos sobre otros vehículos involucrados en el hecho. El suceso ocurrió durante una jornada de trabajo que terminó de forma inesperada para los familiares, amigos y compañeros del joven dominicano. La noticia generó consternación inmediata entre sus allegados en su pueblo natal y en la comunidad dominicana residente en el exterior. Sus conocidos en Palenque y Juan Barón lo describen como un hombre amable, trabajador y de buen corazón desde su infancia. A pesar de vivir en el extranjero, Michael mantenía un vínculo constante con su gente y se interesaba siempre por el bienestar de su comunidad. Ese lazo con sus raíces provocó que la noticia impactara con fuerza en el municipio, donde su historia de sacrificio era admirada. En redes sociales, amigos y vecinos han multiplicado los mensajes de condolencias y apoyo dirigidos a toda su familia en Palenque. Residentes del municipio han manifestado públicamente su tristeza, reflejando el gran aprecio que Valera sembró entre sus seres queridos y relacionados. Y bueno, si te gusta cómo dimos la noticia, invítanos a un cafecito presionando ese botón. Te saldrá un anuncio pequeñito. Y con eso ya nos estás invitando el café. Nos ayudas a seguir llevando la información. Y nosotros seguimos aquí, contigo, noticia tras noticia.